Como todos los años estamos organizando el carnaval popular del barrio provincial, este sería el cuarto carnaval, el cuarto año consecutivo que venimos organizando el carnaval. Como todos los años también invitamos a una serie de instituciones a participar con nosotros, como siempre está invitada la Mutual Arrebatando Lágrimas, que ahora son Mutual al igual que nosotros hace un tiempo. Hemos invitado a un grupo, a una agrupación de caporales, que no es, es el primer año que haríamos esta invitación. Invitamos también a la gente del Club El Provincial. Bueno, Arrebatando Lágrimas ya lo dije. Falsa Pimienta, que es una agrupación que está dentro de la Mutual. Y a partir del 24 de febrero vamos a empezar con los talleres abiertos a la comunidad. De enero, tenés razón. 24 de febrero ya pasó el carnaval. La fecha de realización va a ser el 5 de marzo, que es una fecha intermedia que encontramos entre el corso oficial para que no se nos vaya más allá de la semana del feriado de carnaval, del 6, 7 y 8. Entonces la vamos a hacer el 5 de marzo. Y bueno, como te decía, el 24 de enero empezamos con los talleres, que son todos talleres abiertos a la comunidad, que nosotros generalmente en cada día hacemos un taller diferente. Este año vamos a hacer un taller de cabezones, de muñecos gigantes que vamos a incorporar al carnaval, que nunca lo habíamos hecho. También vamos a hacer un taller de estandartes, de banderas, que el año pasado pretendimos hacerlo y no tuvimos tiempo. Y como siempre tenemos un día para el taller del momo, donde se congrega la gente, se congrega el grupo para la realización del momo. Pensamos hacer también una charla, siempre hacemos charlas abiertas que tienen que ver con la temática. Así como ya hicimos el carnaval cuyo tema fue el tren del provincial, este año la temática del carnaval va a ser la identidad latinoamericana y le pusimos como título Sueño Latinoamericano. Así que todo la imagen que se trabaje con el carnaval va a tener que ver con el simbolismo de distintas culturas de Latinoamérica. Con esa temática y con ese tipo de simbología, siempre el taller los talleres y el carnaval están atravesados y todas las agrupaciones que se suman tratan de trabajar en concordancia con ese tema central, ¿no?